Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas a Mindalia Plus. Gracias por acompañarnos en este directo que va a ser canalizado. Para esta canalización tenemos con nosotros a la gran Vico Bianco. Vamos a recibirla. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Lau, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Mindalia, por la invitación y por estar siempre. Y gracias a todos los que están conectados y los que van a ver el video en diferido. Bueno, buenísimo, Vico. Este directo lo hemos catalogado como Anticípate a 2025 con la canalización de Vico Bianco. Esto es una gran responsabilidad, pero aquí venimos a entregar mensajes precisamente que sean de valor, de información, de guía para el nuevo año que ya se presenta, porque apenas nos quedan pues 15 días para el final del año. Así que vamos a comenzar por lo más general, Vico, de cara a la apertura del año, si te parece. Sí, ya estoy anotando acá. Bueno, empezamos y justo tiene un poco que ver de por qué estamos las dos juntas en la pantalla también. Seguramente te estés muriendo, vos que estás viendo esto, cuando digo muriendo es literal una sensación de toqué fondo, de me estoy muriendo, de todo lo que conocía para generar, por ejemplo, para generar dinero o para relacionarme en el amor, se murió. Ya no existe más, ya no te está funcionando. Quiero que tengas un poco de calma en estos momentos, porque sé que te puede estar yendo muy bien y ya haber pasado esta etapa, pero creo que la mayoría estamos ahí en este renacer. Más que nada las personas de Capricornio, especialmente los Capricornio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está muriendo? Todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo. Entonces, lo que se nos está muriendo son las estructuras, todo lo que nos conformó. ¿Desde cuándo tenemos estructuras? Desde la panza de mamá. Desde antes de nacer ya elegimos a los padres y cuando nos metemos en la panza, ahí se nos mete toda la carga del clan familiar. No es porque sean culpables de nada, ¿no? De hecho, nos están haciendo un favor de que estemos acá en la Tierra, ellos nos están ayudando, pero toda esa información nos programa, las creencias de la abuela, de los tíos, todo son programaciones. Y cuando vamos, nosotros creciendo, vamos a ciegas, como los caballos cuando le ponen el coso acá, y van caminando y no ven para los costados, bueno, así vamos siempre. Hasta que despertamos, nos damos cuenta que esto es como una especie de sueño o de juego, por así decirlo, la vida. Y ahí empezamos a soltar las creencias, a detectar qué creencia me limita, a cambiarla y así. En estos momentos es necesario que se caigan todas las estructuras que creaste vos en el transcurso de tu vida y que también tenés arraigadas desde atrás, desde antepasados. Y como les digo, ellos no tienen la culpa, de hecho nos ayudan, porque siempre les llamo la culpa a los padres y al clan familiar. Todo por culpa de la abuela y que se dejó maltratar, y siempre le echamos la culpa a los demás. Pero en realidad, nosotros tenemos potenciales para hacerlo mejor que ellos y en honor a ellos ser felices, ser abundantes y ser amados, dejarnos amar. Y porque una de las cosas muy importante es que te dicen que anticipación para este 2025 es que te dejes amar, que te dejes amar. Hoy en día puede ser que quizás parezca medio caótico el tema de las relaciones y déjenos sus preguntas, si cómo se están relacionando, si usan app de citas, si van a, ahora ya no se usan más tipo los bailes, los antros, sino que se juntan a tomar un café y ahí se conocen. Los humanos no estamos teniendo una onda más sana, ¿sí? Sin lastimarnos con el alcohol. Esa es la onda que viene ahora. Y a la vez, quizás te parezca todo un caos, pero a la vez te invitan hoy a que veas todo de manera sencilla. Como por ejemplo las apps de citas para conocer y dejarte amar, dejarte conocer, ¿sí? No estoy recomendando ninguna específica, pero lo que quiero que veas es que tenemos todo al alcance de las manos. Todo al alcance de las manos, ¿sí? Entonces, es necesario que para que te dejes ver y conocer, te abras a recibir amor, a compartirte, ¿sí? Esta vieja estructura que se está muriendo nuestra, de cómo nos relacionamos, ¿sí? Hay dos cosas muy importantes, cómo nos relacionamos con otros y cómo generamos el dinero, porque siempre lo generamos desde el esfuerzo. Esas dos cosas se están desmoronando, ¿sí? Más que nada en consultas, en canalizaciones, las personas que vienen a mí, noto esos dos patrones muy grandes, relaciones y dinero. Ya no saben qué hacer, ya no sé qué hacer para generar dinero sin que me requiera tanto esfuerzo, sin que me quede agotada, sin que se quedan sin ganas de vivir directamente. Entonces, anoten esta pregunta y ténganla todo el tiempo a mano o háganse un cartel y pónganselo en la pared, que yo de hecho la hago y que es la siguiente: universo, o si quieren decirle Dios o origen, como quieran, pueden decirle universo, muéstrame cómo generar dinero de una manera fácil, sencilla y en beneficio de todos los involucrados. Universo, muéstrame cómo generar dinero de una manera fácil y sencilla. Siempre que todo sea en beneficio de todos los involucrados. Y cuando digo fácil y sencilla, ¿qué significa? Que lo que mejor me sale, que son mis dones, desde ahí yo pueda ayudar a otros y desde ahí pueda generar el dinero. Y ahí se genera una rueda, un círculo, una bola de nieve que no para nunca. De dar y recibir, de dar y recibir. Todos compartiendo nuestros dones. La era de ser ermitaños y escondernos y no mostrarnos se terminó. Se terminó la era que nos metieron también desde la... que quedó como un poco de la cuarentena, se terminó. 2025 te va a pedir que te muestres tal como sos. Y mientras más auténtica, auténtico seas, mejor te va a ir. En lo que sea que hagas, en lo que sea que trabajes, seas siendo conferencista, sea repostera, haciendo tortas, lo que sea que hagas, mientras más auténtica seas y te elijas, mejor te va a ir en tu emprendimiento o en tu trabajo. Quiero que a partir de ahora, si aún no sos emprendedora, emprendedor, que tomes tu trabajo como un lugar de potenciales que te estás formando, para que vos después salgas y despegues tus alas solito. ¿Preguntaste algo o no? Sí, Vico, no te iba a decir que estoy poniendo en el chat, que lo iba a avisar, estoy poniendo en el chat los mantras que vas diciendo, en este caso he puesto el del dinero, universo, muéstrame cómo generar dinero sí, de una manera fácil y sencilla, por si ahí lo queréis copiar directamente desde el chat. Tengo preguntas, Vico, así que cuando tú me vayas dando paso, vamos a ver también preguntas de la audiencia en directo y las vamos intercalando, si te parece. Dale, decime dos si quieres, dos preguntas. Venga, vamos a por ello. Nos escribe Carla Álvarez de Guatemala y nos dice: soy Capricornio, llevo muchos años sola y mi familia se fue al morir mis padres. Pero justamente el 23 cumplo mis 56 y me siento vieja, enferma y con miedo. De Capricornio a Capricornias, porque aquí somos dos Capricornios en el directo. Bueno, eso me siento vieja, enferma y con miedo. ¡Fa! ¡Algo más! Bueno, eso, agarrar toda esa bola que tenés ahí de me veo vieja, solo con miedo, y soltala, tirala. Y les voy a dejar un ejercicio, que si querés esto anotarlo, Lau, que es muy, recién lo acabo de pasar a unas alumnas, cualquier cosa que nos quite la paz, todo el tiempo, sea una pelea, o sea, esa sensación, por ejemplo, de ella, no sé, te ves en el espejo y dices, uy, me estoy hecha pipa, me siento vieja, enferma, con miedo, como eso, van a decirle: yo voy a nombrar al Espíritu Santo, pero si ustedes sienten rechazo por esta palabra, digan universo, lo que quieran, o ángeles. Espíritu Santo, te entrego mi percepción de esto. Cuando algo te quita la paz, concéntrate acá en tu mente. El Espíritu Santo sea como tu visión cuántica, como tu visión conectada con la fuente, con lo divino. Espíritu Santo, te entrego mi percepción de esto. Hacen una respiración profunda y lo sueltan. Y ya está. Y si pueden hacerlo tipo con llanto desgarrador y entregar todo, mejor, mucho mejor. Pero les digo esto así como bien cortito, como para hacerlo constantemente. ¿Qué hace esto? Este ejercicio que parece súper sencillo, tiene mucho efecto porque vos estás entregando tu percepción. Che, me estoy viendo enferma, vieja y con miedo. No me quiero ver así. No sé qué onda, pero me veo así. Entonces, toma, te entrego esta percepción y ellos te van a bajar una nueva. Te vas a empezar a ver como Dios te ve, como tus ángeles te ven y como el origen te ve, que sos un ser ilimitado e infinito y un ser que no se contiene, y está guardadito en un cuerpo, o creemos que estamos en un cuerpo, pero en realidad seguís estando libre. Así que te recomiendo que hagas ese ejercicio y que te mires al espejo, y por más fea que te veas, que te acaricies, que te pongas crema, que te digas cosas lindas. Mientras más cosas lindas te decís, esto, Laura, es mágico, literal. Y les voy a contar una anécdota. La última vez que fui a Buenos Aires, que salí a un bar con mi hermana más grande que yo, me dice, ay, Victoria, estás de linda, parecés la sirenita, ¿eh? Nunca fuiste tan linda de cara, mi hijo. Yo me reía, pero mal, y digo, ¿por qué me estás haciendo? No, es porque me digo cosas lindas, y me hablo y me digo cosas lindas. Y las canas no me las voy a tener, y tampoco también les estoy hablando y diciéndome cosas lindas y aceptándome. Y mi hermana se quedó así callada. Esto yo lo aprendí de otras mentoras y personas que yo estudio, y funciona. ¿Por qué? Porque te vas amando y se va irradiando afuera. Sí, así que espero que te sirva, Capricornio. Mensajito entregado ahí para nuestra amiga Carla, que se va hasta ese mensaje. Yo quería preguntarte, Vico, porque aquí hemos hablado mucho en Mindalia, bueno, seguimos hablando, ¿no? De cara al 2025, de todos los desafíos, los cambios que van a venir, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Ahí hay como un equilibrio muy extraño, ¿no? Entre esa dualidad que vamos a tener que afrontar en el 2025. Entonces, desde tu mirada, desde lo que tú has percibido y te han transmitido, ¿cómo crees que vamos a vivir estos cambios, estas luces y sombras, podríamos definirlas así, y cómo lo vamos a sentir a nivel de la conciencia, que es lo más importante? Yo lo que noto es que estamos, que vamos muy bien, vamos muy rápido, y lo que se nos va a pedir, que nos va a costar, por lo menos a mí, en particular, que soy muy autónoma, muy capricornio, siempre quiero hacer todo sola o muy a mi manera, ¿sí? Es adaptarme a otras personas, trabajar en equipo, trabajar en grupo. Eso nos va a pedir el 2025. ¿Y por qué es importante que te unas? De hecho, si la misma realidad te va a poner en tu camino emprendimientos que tengan que ver con relacionarte con personas, con equipos de trabajo, metete, decí que sí, animate. Acordate que te va a llegar esta información si es que ya no te llegó. Recién me decían, somos red. Me decían una frase que la noté acá, que es dejar morir nuestro viejo diseño, dejarnos caer, aceptar que necesitamos ayuda y que no podemos hacerlo todos solos. Nos salvamos en red. Somos red. Y somos red. Y me mostraban una red de como humanos enlazados con las manos y formando toda una red alrededor de Tierra, del planeta Tierra. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo los humanos, que estamos en este camino de la conciencia. No es para creernos superior a otros, sino que estamos viendo un poquito más allá. Como cosa negativa, Lau, siempre todos vamos a ver algo negativo o siempre nos va a caer mal algo, pero en realidad todo es neutral, siempre todo es neutral. Entonces ahí, cuando vos veas algo que te da miedo, que te duele algo negativo, pedí ver, hacer el ejercicio que te dije recién, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? O te entrego mi percepción de esto, mostrarme de otra manera. Siento que lo más difícil va a ser eso, trabajar en conjunto, porque cuando hay muchas personas entran los pleitos, entran los egos, y entra ese que es un gran hermano, es una película ahí de personalidades. Entonces me observo, ¿cómo me relaciono yo con los demás? ¿Quiero que me quieran? ¿Estoy actuando falsa o estoy actuando realmente como soy? Si me cae mal una persona, ¿qué hago? ¿Actúo para que me quiera o me chupo un huevo? Como decimos acá en Argentina. Y acordate lo que dije al principio, mientras más auténtica seas, mejor te va a ir. ¿Qué es ser auténtica? Mostrarte como sos. Se caen las caretas, se cayeron todas las estructuras. Todo lo que conocíamos de cómo relacionarnos ya no va a funcionar. Quiere decir que ya no vas a poder mentir, engañarte, y si lo seguís haciendo te va a ir mal. Eso va a ser tu reto. No sé si se entendió perfecto, Vico, y además resuena muchísimo por el hecho, como tú decías, ¿no?, de lo que ha sucedido, lo vamos a explicar. Antes de entrar al directo hemos tenido una pequeña inconveniencia técnica con la imagen de Vico, y es que no tenemos que compartir la imagen todo el tiempo, no podemos ponerla a ella en grande porque no se le ve correctamente. Entonces ahí ya estaba resonando ese trabajo en equipo. Pero mucho más porque yo, por ejemplo, detrás de cámaras, ¿no?, y todo el equipo de Mindalia detrás de cámaras, siempre estamos realizando el programa. Es decir, no solamente estamos presentando, sino que estamos haciendo todo lo que veis por detrás, manejando el chat, atentos a todo lo que nos estáis diciendo, guardando preguntitas. Por eso ahí me vais a ver medio atareada mientras Pico está hablando, porque estamos como en equipo total, en sincronía total, pero somos como tres canales al mismo tiempo. Vico, como especialista, nosotros como intermediarios entre vosotros y el especialista, y vosotros también transmitiendo todo aquello que queréis saber o contándonos vuestras experiencias. Así que ahí el trabajo en equipo ya está resonando, Vico. Y se ve lo de integrar. Yo no podía salir sola en pantalla. Tengo que salir con Lau y se está mostrando esto que sí, vos, que valoren a Mindalia. Mindalia, yo siempre cuento que mi despertar siempre estaba tomando mate con mi papá y con mi hermana mirando videos por horas de Mindalia, de diferentes cosas especialistas, y gracias de verdad, porque Mindalia me ayudó en mi despertar, y fíjense en todo el trabajo que hay detrás, no es solo poner play, detrás hay muchas cosas y te están ayudando, así que también puedes dejar tu donación, compartir el video, dejar mínimo tu comentario si te sirvió. Gracias. Bueno, además se siente casi como una familia, porque también nosotras tenemos una relación de amistad mucho más allá de compartir simplemente el directo. Entonces ahí pues al final todo resuena, ¿no? Todo se hace círculo y donde empieza acaba, y lo que está dentro es afuera, ¿no? Sí. Al final estamos llegando a la sincronía total. Voy con otra preguntita que tenemos en el chat en directo. Nos preguntan, ¿qué opinas del veganismo al tener que ver con el respeto hacia los animales y el medio ambiente, ya que brinda una mayor consciencia? Se me puso en primer plano. El futuro es, sé que el futuro es vegano, eso lo sé. No sé de acá cuántos años, pero es a lo que vamos, es a lo que va la nueva humanidad. A cada uno vamos a tener tipo nuestros huertitos, cada vez a comer más sano. Nos intoxicaron por años con un montón de productos, hasta en el desodorante, en el shampoo, en las tinturas. Todo tiene tóxicos para el cuerpo. Entonces, ahora las personas están cuidando, se están dando cuenta de todo esto, y va a llegar un momento que vamos a dejar de comer animales. No sé si yo seguiré viva. Yo no soy vegana, me encantaría hacerlo en algún momento, pero es un proceso. Para mí, por ejemplo, es un proceso dejar de comer alfajores. Si son de Argentina, me entenderán. Pero entonces, cada uno está en su proceso. Para ser espiritual, para canalizar ángeles, tenés que tener voluntad y estar bien hidratado, tener minerales acá en la cabeza. Entonces, no necesitas ser vegano, ponerme un turbante en la cabeza y hacerte un mantra, qué sé yo, copiado. Tenés que ser lo más auténtico que seas. Entonces, si vos sentís en tu corazón ser vegano, sé vegano. Y si ves al otro que está comiendo un asado y lo está disfrutando, y a vos te duele, si sentís dolor, Espíritu Santo, te entrego mi percepción de este dolor. ¿Por qué me duele eso? Ni siquiera te está dando dolor ver al chabón comiendo el asado. Es otra cosa que está en tu inconsciente. Y esto a mí me dolía mucho, por ejemplo, ver el maltrato animal con los caballos, con las carretas. Y así lo sané, cambiando mi percepción. Tanto que una vez me choqué con un tipo, yo iba en la bici, me choqué con un tipo en una calle sin salida. Yo veía a los que llevan los caballos y ni siquiera los podía mirar la hora del dolor que me daba bronca, me peleaba. Antes cuando estaba dormida, y cuando empecé a despertar, empecé a hacer este proceso, y justo me pusieron a prueba, ¿no? Me pusieron un tipo enfrente y yo estaba perdida, tenía que preguntar en la calle, y lo miré, lo tuve que mirar. Y cuando lo miré, me respondió re bien, miré y lo miré al caballo, y el caballo estaba mejor que yo, cuidado. Estaba perfecto, estaba brilloso, gordito. El tipo lo cuidaba. Y dije, ¿por qué yo le iba a jugar al tipo si el caballo está súper bien? Y el caballo me miró como diciendo, ¿qué onda? Y de hecho hay algunos que están maltratados, pero que es el plan armático y karmático de ese caballo. Entonces yo no soy mejor que ningún caballo, ni que alguien que no come carne, ni que sí come carne. Yo no soy mejor que nadie. Soy igual a todos. Soy parte de todos. No sé si me extendí mucho, pero bueno, ¿qué pienso del veganismo? Que son unos cracks y que ojalá todos lleguemos a eso. Lo veo como un nivel evolutivo súper alto y que a futuro vamos a estar ahí todos. Perfecto, Vico. Vamos a ir dando algunos saltos en el tiempo, nunca mejor dicho, porque pasamos del veganismo a una cosa que nos concierne a todos, que son los conflictos bélicos, por ejemplo. Hay varios activos en el mundo en este momento y no sabemos muy bien todavía, tenemos como cierta incertidumbre, ¿no?, sobre qué va a pasar, cuánto más va a durar, hasta dónde se extiende. Entonces, ahí me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo crees que vamos a afrontar el 2025? Ya no solamente cómo va o cuánto van a durar los conflictos bélicos, sino nosotros, desde lo que podemos ayudar, desde lo que podemos hacer, ¿no?, para que todo eso deje de suceder así, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se afrontará? Cuando hablas de tiempo, me llega hasta fin de año, hasta mitad de año del año que viene. Mirá, todo esto que les estoy diciendo de que se nos están muriendo la estructura, el diseño, todo lo que es, por ejemplo, generar dinero con esfuerzo, relacionarnos desde el pleito, desde el ego, de quién es mejor, de que el vegano es mejor, muerto el que come carne, todo ese pleito, y puede ser que estemos más irritables también, todo eso desde lo micro, desde lo personal, pero en lo macro, ¿sí?, en los países, en las guerras, se ve todo esto, el miedo se está deshaciendo. Miren, en los otros espacios temporales, a esta era, de estar acá en la Tierra, le dicen y le decían, porque allá no hay espacio temporal, la era del miedo. O sea, imagínense cuando nosotros seamos almas, ya que estamos tipo levitando en otro lugar, y digamos, che, Lau, ¿te acordás cuando estábamos en la era del miedo de la Tierra? ¡Uy! Vos trabajás seminario, yo canalizaba. La era del miedo, nos dicen. No sé si lo sabían o lo escucharon, o les resuena. ¿Por qué? Porque vibramos en miedo o en amor. Y todo el tiempo estamos ahí en la dualidad. Entonces, a lo que vamos ahora es a vibrar cada vez más en amor. Y para que pase eso, tiene que salir todo el miedo para afuera. Y se ve manifestado en las guerras. Es obvio. Es algo que es normal. ¿Qué pueden hacer para ayudar energéticamente? Pedir ver de otra manera. Antes de dormir, entreguen toda su percepción de su vida o cuando les quite la paz algo que ven, Espíritu Santo que estás en mi mente, te entrego este dolor, eso que estoy viendo que no me gusta, esto que me hace sufrir, respiran y lo entregan. Puede ser que al ratito sientan paz o a los días. ¿Qué es lo que les va a cambiar? Va a cambiar su percepción, lo van a ver de otra manera. ¿Sí? Y quizás suene un poco contradictorio lo que les voy a decir ahora, o quizás digas, ay no, qué mala, no te importa. Traten de no ver eso, de no enfocarse en eso, porque una de las leyes universales es el principio del mentalismo, ¿sí?, que rige todo este universo, toda la Tierra. Lo que vemos es, en lo que pensamos se manifiesta. Entonces, si yo estoy enfocada en ver guerra, a mí me pasaba tal cual con los maltratadores animales, yo los odiaba, los escrachaba por todos lados, pero había uno que había salido acá de Argentina, yo lo quería matar, lo odiaba, chicos. Había maltratado a un perro rubio, se llamaba. Y cuando desperté y dije, ¡ah! Estoy creando más de esto, Dios santo. O sea, cuando te concentras en algo, lo estás creando más. ¿Qué hice? Borré todo de mi Facebook, todas las compartí, eliminé todo. ¿Qué pasó? Y dejé de ver maltratadores, dejaron de aparecer en mi mundo. O sea, no solo en Facebook, sino que dejaron de aparecer, dejé de ver perros maltratados, dejé de ver eso. ¿Y qué empecé a ver? Esto solo, pero porque yo hice el cambio acá. Empecé a ver perros que rescataban, perros que se perdían y encontraban al dueño y saltaban felices. Empecé a ver el otro polo. Entonces, si yo estoy viendo mucha guerra, muchas cosas traumáticas, hay que pasar al otro polo. Sí existe, es verdad, hay gente sufriendo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlos? Cambiar mi percepción. Si yo cambio mi percepción y veo todo de otra manera, estoy ayudando a que otros despierten. ¿Sí? Es lo que puedo hacer, por lo menos lo que puedo hacer yo y que lo hago y van a volver a la paz más rápido. Siempre en ayuda a la comunidad. Gracias, Vico, por el mensajito entregado. Vamos a ver un video informativo rápido y nada, estamos de vuelta. Dale. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y la consciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos, regalándonos tan generosamente respuestas a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida, celebremos la vida, celebremos que Mindalia te acompaña. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta en el directo de Vico Bianco en Mindalia Plus. Y bueno, Vico, yo quiero saber si podemos activar, esto me encanta y a la comunidad le encanta también que lo hagamos, si podemos activar una rondita de preguntas un poquito más personalizadas, es decir, para entregar mensajitos a las personas a través de su nombre. ¿Crees que podemos hacerlo? Sí, recién por último que me quedé con esto de la guerra, me decían que volver a lo de Somos Red, que hay que compartirte. En lo que vos, por ejemplo, con lo que pasó en España, que vos con los de Mindalia fueron a ayudar a los inundados, ¿te acordás, Lau? A la gente que estaba en inundación. Si lo sentís, ir. O a donde se requiera de vos. Yo, por ejemplo, este sábado voy a estar en un evento holístico. Yo no suelo hacer cosas presenciales, pero es lo que se requiere, que yo esté ahí. No sé por qué, pero voy. Entonces, da tu granito de arena yendo, ayudando en lo que vos vayas a sentir, ¿sí? Y dale, canalizo lo que me, nombre, apellido y la pregunta concisa y les digo lo que me llega. Listo, pues vamos a por ello. Vamos a arrancar con Mary Ortiz, desde Ecuador. Te pide un mensaje general para su 2025. Me dicen, veo una sopa, me dicen sopa y letras, no sé qué significará para ella. Y literal veo una sopa y las letritas. Como que tiene una sopa en la cabeza ella de opciones, y puede ser que varios estén así, sé que es el mensaje, sí, para varios, aparte de ella. Que todas esas opciones, hay una que no te va a dar paz, pero sí te va a dar certeza, es esa. Que saques, es como que tenés muchas cosas acá, muchas letras, y que bajes una que es la que te va a dar certeza. No es el camino que te va a dar paz. Cuando canalizan los guías, también las personas piensan que a veces hay un ángel, me va a dar paz, y a veces no te dan paz, pero si te dan claridad, siempre te dan claridad. Así que es uno el camino y el que te va a dar certeza, te dicen. Mensaje entregado. También es importante, Vico, lo que comentabas antes, ¿no? Mientras más auténticos seamos, más genuinos, más paz vamos a sentir con nosotros mismos, porque más nivel de aceptación vamos a tener, así que yo creo que eso también tiene que resonar aquí en este mensajito para Mary. Nos vamos ahora con Yenira Baeza. Yenira, igual, nos pide un mensajito general para 2025. A ella la veo, no sé qué país es ese nombre, ¿no? Re único. Pero la veo como veo una, me muestra una nena con globos rojos y como que quiere, como que los globos se le van, los que vuelan solos, y ella se desespera ahí corriendo los globos y veo como que sentís que algo se te escurre de las manos. Que te relajes y los sueltes. Me parece que es tu familia. Enfócate en vos, vuelve a vos, contá los que no puedes controlar, ¿sí? Desde tu paz. Enfócate en vos, mensaje entregado. Ay, no te escucho, Lau. ¿Ahora me oyes? Ahí sí. Perfecto. Te decía que nos vamos con otro mensajito de Reed de Leywolf, espero pronunciarlo bien. Mensajito general que nos pide, no nos deja su nombre, pero tenemos su nickname. Así que a ver si a través de eso podemos canalizar la energía. No sé si es un chico o un varón, me parece. Pero me muestran como tipo un arco y una flecha y ¿viste el círculo ese que le tirás? El tiro blanco se llama, no me acuerdo. que le invocas en el, que tenés que invocar en el medio, como los dardos, que le enfoques, que te metas con una diana. Que te metas con enfoque y ahí que apuntes y ahí es como que te están así conteniendo tus guías, no, que te vuelvas ahí, que te vuelvas a enfocar y mandale. Te dan el ok. Contanos si te resuena. Te confirmo que sí que es un chico, sí que es un chico porque participa a menudo en Mindalia, así que ahí mensajito entregado para nuestro compañero. Nos vamos hasta Facebook. Tenemos a Ángela Peña, qué nombres tan bonitos se están saliendo en la parte de hoy. ¡Qué lástima! Mágicas damas, soy del 13 de julio del 72. Le pido mensaje, retomaré mi vida laboral, ¿qué viene para mí? Gracias de corazón. La veo cocinando a ella con una olla así como, como muy entretenida. Y, pero primero como que antes de agarrar la olla veo como que, ah, como que se cansa y tira un trapo, como tirar la toalla. Así que me parece que ese trabajo ya no va más, todo el live, todo lo que hablé al principio. No sé si tiene que ver con la cocina, tu trabajo, pero siento que viene algo nuevo y que lo hagas. Viste que cuando cocinas con, cuando cocinas en presencia, con amor, que te, hasta te eleva la frecuencia, bueno, no sé, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero que te enfoques en algo nuevo y en eso, en presencia. Pero siento que primero hay que tirar la toalla, ya me cansé. Reconocé, ya me cansé, esto ya no tengo ganas de hacerlo. No sé qué hacer. Es lo mejor que te puede pasar no saber qué hacer, porque ahí en relajación puedes ver otras posibilidades. Mensaje entregado. Listo, pues nos quedamos en Facebook, Vico, y nos vamos hasta México. Aquí lo lanzo. Nos escribe Marisol. ¿Qué mensaje hay para mí del 2025? Fíjate que ella lo pide al revés. Ella te dice, ¿qué mensaje hay para mí del 2025? Es decir, ¿qué está diciendo la Marisol del 2025 a la Marisol todavía del 2024? ¡Wow! Bueno, primero obviamente repasar el live cuando esté grabado, dejarnos tu comentario, a ver qué tomas de conciencia tuviste. Y de hecho, quiero ir a México ahora dentro de poco. Quiero ir a Teotihuacán y cuando dijiste el nombre Marisol, se me venía la pirámide del sol y el sol arriba de la pirámide. Anda a conectar, que te está llamando ese territorio. No sé en qué parte de México vivís, si estás cerca de Teotihuacán o de Chichen Itza, pero tenés ahí esos puntos que son muy energéticos y esos puntos que vos estés ahí sentadito un rato va a hacer que se active toda tu antena, que conectes con la Marisol del futuro y te alinees, que es tu mejor versión. Eso es alinearnos a nuestra mejor versión. Y que te elijas, a todos nos están diciendo que te elijas, y que te elijas. Mensaje entregado. Mandame mensaje a ver si después nos juntamos en México. Claro, nos encantaría saber si esto está resonando con vosotros, que lo dejéis ahí a través del chat o lo dejáis luego más tarde en comentarios si no podéis continuar con el directo. Porque, bueno, también es súper bonito, ¿no? Saber, por ejemplo, antes, como decía ella, no sé qué sentido te hace a ti, por ejemplo, el de una diana o el de... Porque para cada persona pues puede ser algo completamente diferente, pero de repente ahí pues pueden resonar, ¿no? Cualquiera de las cosas que estamos diciendo... no solamente la persona a la que le estamos respondiendo, sino porque siempre recibimos el mensaje que tiene que estar para nosotros y ahí puede haber algo de mensaje también en las respuestas que estamos dando a otras personas que nos puedan interesar. Argentina, Vico. Gloria Ruiz nos dice, ¿qué me falta para hallar lo que vine a hacer acá? Ya estás en propósito, Gloria, te veo, la veo como con, no sé si es profesora o maestra jardinera, pero la veo como con niños, que vienen niños corriendo y la abrazan. Quizás, o quizás sean tus hijos, no sé, pero a veces no necesitas tener un súper propósito de ser un astronauta para estar en la Tierra. Con el simple hecho de estar, ya estás haciendo cosas sin que vos sepas, pero sí que tiene que ver relacionado con los niños. Y, o acércate a ellos, no sé qué tendrán que decirte, si son tus sobrinos o si trabajas con niños, pero te veo rodeada de niños y muy feliz. Te abrazan como si fueras la seño buena. Así, mensaje entregado. Qué bonito, qué bonito mensaje, me encanta, me encantó. Luis Merino en YouTube nos dice, ¿podré en 2025 materializar mis proyectos cinematográficos y ser sustento para mi familia? Lo estás haciendo desde el esfuerzo para mi familia. ¿Qué te hace feliz a vos? Si te hace feliz a vos eso, ahí vas a brillar y ahí vas a poder ayudar a otros. Siempre que sea en beneficio de todos los involucrados. Sí que el hombre tiene la carga de hacerse cargo y contener a la familia, obvio. Creo que él tiene dos trabajos. Abrite a las nuevas posibilidades, porque siento que pues, vas a poder hacer algo del cine, pero no lo que vos querés, sino como algo más moderno. Quizás estás como con una idea fija y que ya está antigua, media obsoleta. Siento que es como algo más grande, más moderno, que vos ni enterado estás quizás. Entonces, me abro a las nuevas posibilidades y traten todos de hacer en una hoja qué ya no resuena conmigo y qué es lo que quiero. ¿Quién soy ahora? Porque no soy la misma persona que hace un año. ¿Sí? Mensaje entregado para él. Acuérdense que estamos todos con el diseño muertito y estamos como ahí como recién paridos y viendo, a ver, ¿qué posibilidades tengo ahora de ser más feliz? Elijan ser feliz. Y de ahí, les vuelvo a repetir, no tiene que ser desde el esfuerzo, sino qué más es posible que sea desde el disfrute. Y también por esta pregunta, ¿no? Universo, ¿qué más es posible de generar dinero desde el disfrute? Ahí que la pongo. ¿Qué más es posible? Es una pregunta que se hace al universo. ¿Qué más es posible de generar dinero desde el disfrute? O en sí, ¿qué más es posible? ¿Cómo se puede mejorar esto? Entonces nos dijeron que somos red y que a partir de ahora nos vamos a tener que relacionar en red, ya no más individualismo. Entonces me elijo desde mi autenticidad, siendo auténtica con mi luz y mi sombra, y así me muestro. Acá estoy. Si no te gusta, bueno, mira para allá. Pero, y si te gusta, nos abrazamos. No sé, cada vez. Hay que elegirse más. Eso es un trabajo muy... Es lo más difícil, creo, relacionarnos con otros y mostrarnos auténticos. Y quería darles un adelantito para que aprendan, para que sepan identificar mejor la realidad. Siempre hay un país que nos marca. Cada año hay un país que nos marca. La Tierra tiene códigos de luz en diferentes locaciones, en diferentes territorios. Los códigos de luz son como códigos, como programaciones para que nosotros tengamos más posibilidades y se nos sea más fácil la vida acá en la Tierra. Entonces, por ejemplo, en el COVID nos actualizó China, ¿sí? Por así decirlo, porque los virus son actualizaciones. Ahora, ¿qué país nos está actualizando? Brasil. Fíjense que ya salió en Netflix. Siempre que un país sale en Netflix, hay una serie ahí de una película de un corredor de autos. Siempre que sale en pantalla grande en Netflix, es ese país. Acuérdense, cuando vean un país nuevo que está saliendo por todos lados, es que te está llamando. ¿Sí? Así que, por ejemplo, lo que nos está brindando Brasil en estos momentos es darnos permiso para ser amados, para el amor. Estoy averiguando mucho de cómo funcionan todos ahí en Río de Janeiro. Es medio un poco bastante liberal. Eso que en Argentina somos liberales, pero allá es más zarpado, la verdad, re loco lo que me contaron. Y yo decía, wow, con razón. Y por todos lados aparece Brasil, así que no sé si cuéntenme también si les resuena o qué país les está apareciendo. Y así nos vamos ayudando entre todos. ¿Hay más preguntas? Hay muchas más preguntas, Vico, pero tenemos que ir a por la última de hoy porque lamentablemente ya no nos da un tiempo de seguir aquí. Si queréis una continuación de este directo, hacednoslo saber en comentarios para que podamos hacer preguntitas así precisamente de una forma un poquito más personal, que un directo así mola un montón. Terminamos con Eli Ferreira y nos dice, espiritualmente estoy despistada y con falta de autoestima. ¿Qué me depara en lo económico y negocios y pareja en el año 2025? ¿Y qué caminos me recomiendan mis maestros y guías? Gracias. Siente como que tiene que hacer ya, estoy cansada, estamos todos muy cansados y si me veo mal yo, pues creo que dijo la belleza, algo así, ¿no? Mira, ¿cómo te va a ir? Fue la pregunta. Te va a ir como vos quieras que te vaya. Primero, siento que es una persona que está recién despertando, y cuando estás recién despertando, siempre recomiendo que sigas a un mentor, como mucho dos, o a uno, ideal uno. ¿Por qué? Porque está muy avasallada por muchas cosas, mucha información. Que esto, que el otro, que esa terapia. Hay, por ejemplo, las sesiones que yo doy, que yo me atiendo también, porque yo también pido ayuda, son tan fuertes que a veces se necesita esperar 2 meses para después hacer otra cosa. Entonces, hagan cosas con calma, paciencia, ténganse paciencia y ser auténtica, ¿sí? Para el tema de autoestima, pueden hacerse un cartelito y ponérselo en el baño. Yo eso lo tengo en el baño. ¿Por qué en el baño? Porque cuando te levantas, te lavas la cara, mirás al espejo y ahí veo el cartelito. El cartelito dice lo siguiente. Si querés escribirlo, Lau, y después cuéntenos si lo hicieron. Por favor, cuéntenos cómo les está yendo. Yo les voy a ir respondiendo. Arcángel Jofiel, con J, Arcángel Jofiel, que es el arcángel de la autoestima. Arcángel Jofiel, por favor, mostrame cómo vos me ves. Lléname de confianza. Enseñame a verme como vos me ves. Con sus palabras pueden hacerlo. Arcángel Jofiel, por favor, enseñame a verme como vos me ves. Lléname de confianza. Todos los días le piden. Jofiel es color amarillo, se pueden vestir de amarillo si quieren, o ponerle florcitas amarillas, lo que sientan. No es necesario, pero él les va, las personas en su entorno les van a decir cosas lindas, le van a decir, ay, Laura, qué hermoso es el pelo, qué linda esa remera o ese colgante, y cuando las van a piropear. Entonces, cuando les digan algo lindo, ustedes solo digan gracias y se callan y se tragan el halago. No digan, ay, hoy me bañé o algo. Porque siempre rechazamos el halago. Entonces, obsérvense en qué confía les va a mostrar a través de los otros humanos cómo son ustedes. Qué bueno que sos para esto, qué bueno que sos para aquello. Y yo antes de trabajar como terapeuta, trabajaba en ventas, pero trabajaba con la voz. Pero cuando empecé a preguntarles esas cosas a los ángeles, todos me decían, tu voz me da paz, qué linda voz. Paz, mi voz, decía yo. Qué raro. Y bueno, y ahora trabajo de canalizar y les da paz a muchos, por lo menos, así que tienes razón. Eso es una manera de conocerte y de subir tu autoestima. Así que espero que te sirva. Si ahí no hay más preguntitas. Sí, como te decía, hay un montón de preguntas, Vico, pero estamos ya en el final del directo. Así que, bueno, yo quiero recordar a todo el mundo que Vico, esto que está haciendo aquí en directo, lo está haciendo de manera altruista completamente para colaborar, para entregaros un mensaje que os pueda servir, que os pueda ayudar. Pero si en algún momento os apetece hacerlo de una forma más personalizada, ella también os atiende ahí de uno a uno, así que ahí os puede ver y enviarme esta canalización privada, que es maravilloso y muy revelador. Conmigo lo ha hecho alguna que otra vez, así que súper, súper bien, Vico. Mira, te voy a dejar para el final, ahora sí vamos a hacer aquí un pequeño apaño, vamos a cambiar en riguroso directo el fondito y te voy a dejar a ti sola para que puedas ser tú quien despida la charla con tu mensaje entregado. Vico, te deseamos en Mindalia un 2025 fabuloso, que seas genuina como lo vienes siendo en todos estos años y sobre todo que podamos seguir viendo. Gracias. Ahí está. Respira profundo. Me muestran que estás corriendo de acá para allá, viendo las 1000 opciones que tenés, porque te sacaron las vendas de los ojos y esas infinitas posibilidades hoy realmente las estás viendo frente a tus ojos. Pero a la vez es tanto, y decís, ¿realmente merezco tanto? Y son tantas las posibilidades que te avasallan y te atormentan. Y te haces esa pregunta. ¿Merezco esto? Te dicen que siempre mereces algo mejor. Y me emociona al decírtelo, siento que quizás estás llorando, contanos en comentarios. Siempre mereces algo mejor y mereces algo mucho mejor de lo que hoy estás viviendo. Empezá a vibrar desde el amor y gratitud con lo que ya tenés para que llegue más de eso. Te amamos, te acompañamos y te contenemos y a través de todos somos red. También detrás nuestro hay una red de guías intergalácticos infinitos acompañándonos todos juntos. Sanamos todos juntos en filiación. Piakak seria shiam, pakak sarai, shuksurui, aksasai. 2025 va a ser magnífico y vas a elegirte y ponerte como prioridad. Hoy shuksurui am, feke seria shi. Te amo, nos amo. Gracias, Lau. Gracias, Vitalia. Gracias a todos. Déjenos sus mensajitos, los leemos.